Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 11 de febrero de 2016. El martes, el senador Bernie Sanders y el republicano Donald Trump obtuvieron la victoria en las elecciones primarias de New Hampshire. En el sector demócrata, Sanders obtuvo un 60% y venció a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien obtuvo un 38%. Hace 8 años, Clinton ganó en New Hampshire, derrotando al senador Barack Obama. Cuando comenzaron las encuestas en New Hampshire, se proyectaba que Clinton ganaría con un hasta 50% de ventaja. El martes, Sanders superó a Clinton en casi todas las áreas demográficas, a excepción de la tercera edad. Según las encuestas realizadas a la salida de los centros de votación, el 55% de las mujeres, entre ellas el 70% de las mujeres menores de 30 años, respaldó al senador de Vermont. En general, Sanders ganó el 83% de votos en los menores de 30 años. El senador demócrata se ha convertido en el primer candidato judío en ganar una importante elección primaria presidencial. Dio su discurso de victoria en Concord, New Hampshire. En el sector republicano, Donald Trump obtuvo el 35% de los votos. El gobernador de Ohio, John Kasich, obtuvo un sorprendente segundo lugar con un 15%, seguido por Ted Cruz, Jeb Bush, Marco Rubio y Chris Christie. Trump pronunció su discurso de victoria en Manchester. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Están escuchando Radio Caracol y eso fue Señor Presidente de los Cojolites. El martes, activistas pro-kurdos se manifestaron frente a las oficinas del periódico The New York Times y marcharon a la cadena CNN para protestar por la falta de cobertura mediática de lo que afirman fue una masacre de kurdos por parte de las fuerzas gubernamentales en Turquía. El gobierno turco sostiene haber llevado a cabo una operación militar contra las personas que identificó como milicianos del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o PKK. Los informes iniciales de los medios estatales situaron la cifra de muertos en 60, aunque más tarde se retractaron de ese número. La gobernación local dijo que murieron 10 personas, pero los legisladores pro-kurdos han acusado a las fuerzas turcas de masacrar a decenas de civiles heridos. Y en Michigan, el gobernador del estado, Rick Snyder, no va a declarar en la audiencia de hoy del Congreso sobre los niños envenenados por el plomo en el suministro de agua de Flint. Snyder dijo que no podía testificar ante la audiencia del Comité de la Cámara porque tenía que dar una presentación del presupuesto ante la legislatura estatal. El envenenamiento con plomo del agua de Flint comenzó luego de que un administrador de emergencia no electo designado por el gobernador Snyder cambiaría el suministro de agua de la ciudad al altamente contaminado río Flint. El martes, Todd Flood, un asesor especial que investiga la crisis para el fiscal general, dijo que era posible que terminara en cargos penales, entre ellos homicidio involuntario. Flood había donado $3,000 a campañas anteriores del gobernador Snyder. La alcaldesa de Flint, Karen Weaver, ha presentado un plan de $55 millones para sustituir las tuberías de plomo del servicio de agua de la ciudad en el plazo de un año. Hoy se espera que el gobernador Snyder procure $195 millones en su solicitud de presupuesto para hacer frente a la crisis de agua en Flint. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Me malo para que asustó Grima de para yo canal Wack is my girl para la factory wall Dirty old town Dirty old town Clouds are drifting across the street Dads are falling Eso fue Dirty Old Town de La Plebe. Y en México, una periodista secuestrada de su hogar en Veracruz el lunes fue hallada sin vida en el vecino estado de Puebla. Anabel Flores Salazar realizaba la cobertura sobre delincuencia del periódico El Sol de Orizaba. Tenía un bebé y un hijo de 4 años. Su muerte tuvo lugar al tiempo que la Organización en Defensa de los Periodistas Artículo 19 dio a conocer esta semana un informe que concluye que al menos 23 periodistas desaparecieron en México en los últimos 12 años, la cifra más alta registrada en el mundo. Artículo 19 afirma que hay indicios de posible complicidad por parte de las autoridades en la reciente muerte de Anabel Flores Salazar. En Ferguson, el Consejo Municipal de la ciudad, en Missouri, aprobó por votación los términos generales de un acuerdo con el Departamento de Justicia que tiene por objetivo abordar la creciente discriminación que se extiende por la policía y el sistema de justicia. Sin embargo, el Consejo pretende también una serie de modificaciones, entre ellas 6 meses más para llevar a cabo las reformas y una extensión para organismos externos si las laborales policiales son subcontratadas. Un funcionario del Departamento de Justicia sostuvo que la votación tuvo un resultado desafortunado, que genera un retraso innecesario. Una investigación llevada a cabo por el departamento tras la muerte de Michael Brown concluyó que la policía y los tribunales de Ferguson incurrían de manera rutinaria en un patrón y práctica de discriminación contra los afroestadounidenses. Y ahorita continuamos con más noticias locales aquí en Radio Caracol. Están escuchando Radio Caracol y eso fue World Town de M.I.A. En Santana, el final de un capítulo de casi un cuarto de siglo para la librería Martínez, que se cree es la única librería latina restante en el condado de Orange, es agridulce para su fundador, Rubén Martínez. La librería independiente en Santana, que surgió de la barbería del amante de la lectura Rubén Martínez en el centro de la ciudad, ha dejado de vender libros y se convertirá en un centro cultural educativo. La información fue proporcionada por los funcionarios con la Universidad de Chapman, lo cual opera la librería Martínez, que se llamará el Centro Comunitario de Educación para el mes de mayo. Dice Rubén Martínez. Entre citas. Es un poco triste, pero ya me siento mejor porque seguirá siendo un lugar educativo y seguirá teniendo libros. En el 2002, Martínez dijo que estaba perdiendo al menos $5,000 mensuales tratando de mantener abierta su librería, que promueve la literatura latina y la lectura en la comunidad. Así que donó todo su inventario a la universidad, la cual se hizo cargo de las operaciones de la tienda. Martínez dijo que quería en su lugar enfocarse en aumentar la diversidad como socio presidencial para la institución educativa de Chapman. Como directora de la librería Martínez de la Universidad de Chapman, Anaída Colón Muñiz, profesora asociada en la Facultad de Estudios Educativos de la universidad, empezó a ofrecer oportunidades de aprendizaje, además de la gestión de ventas. El nuevo Centro Comunitario de Educación expandirá esas oportunidades y cesará las ventas. Con el predominio de Amazon y otros sitios de compras en línea, la librería, entre citas, no era una propuesta económica viable, dijo Margaret Grogan, quien ha sido la decana de Facultad de Estudios Educativos desde julio. También en Santana, en respuesta a protestas de activistas de inmigración y LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, por sus siglas en inglés, el Consejo Municipal de Santana ha rechazado una petición de funcionarios de inmigración. La petición buscaba expandir un contrato carcelario que incluye una instalación de detención especializada para detenidos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Oficiales federales de inmigración han promocionado mucho la instalación en la cárcel de Santana como más humana y más segura para manejar a la vulnerable población. Pero defensores locales de inmigración y derechos LGBT en su lugar han pedido su cierre, calificando a la detención de cualquier persona cuyo estado migratorio es cuestionado por el gobierno federal como inhumano, y la instalación de Santana como una afrenta simbólica en el corazón de la población inmigrante latina del condado de Orange. En la reunión del martes 2 de febrero, la concejal Michelle Martínez criticó al administrador municipal David Cavazos, por llevar la propuesta de la cárcel ante el consejo, la cual dijo que ha dejado claro que él quiere moverse en la dirección opuesta. Ella incluso hizo una llamada para eliminar el contrato existente con la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Entre citas, hemos estado teniendo discusiones dentro de la comunidad. Habíamos dicho que íbamos a establecer un plan juntos para dejar de trabajar con ICE. Este no es un plan de salida, es una expansión, dijo Martínez. Entre citas, no estoy segura de lo que sucedió, señor administrador municipal. Cavazos recomendó que el consejo aprobara la enmienda porque la cárcel tiene una deuda de $27 millones, proyectada hasta el 2024. Y la enmienda al contrato traería $2.2 millones anuales. La propuesta de ampliación hubiera incrementado el número de detenidos que puede albergar de 200 a 300 personas. Entre citas, no hay un aumento en camas, pero seríamos capaces de aceptar a más personas para llenar camas que se encuentran vacantes, dijo Cavazos. Entre citas, estaríamos en una mejor posición a largo plazo para pagar nuestra deuda. Cerramos citas. La portavoz de ICE, Virginia Kais, indicó en un correo electrónico el miércoles que las instalaciones para detenidos transgénero, al menos, podrían ser trasladadas después de la votación del martes. El objetivo de la agencia es encontrar socios de instalaciones dispuestas a adoptar las mejores medidas relacionadas a la ciudad de los individuos transgénero, agregó la portavoz Virginia Kais. El propuesto contrato hace un llamado para una enmienda de 5 años al contrato con ICE que expira el 30 de junio del 2020 y incluirá una garantía de 128 camas para detenidos LGBT y aumentaría el número máximo de todos los detenidos de ICE en espera de procedimientos migratorios de 200 a 300. La cárcel de Santa Ana es el único sitio en Estados Unidos donde los detenidos LGBT por casos de inmigración son albergados en unidades separadas de la población general, dándoles acceso a los servicios estándares de la cárcel de acuerdo a la Agencia del Control Migratorio. Pero después de docenas de comentarios de activistas en favor de los derechos LGBT y de migración, los miembros del Consejo rechazaron de manera unánime la enmienda al contrato en una rara decisión. La cárcel de Santa Ana firmó un contrato con ICE en el 2006 y empezó a albergar a detenidos LGBT en el 2011. En el 2012, ICE firmó modificación del contrato y acordó pagar por toda la unidad modelo 64 camas en celdas de 2 personas con un cuarto de día compartido abierto de 7 a 11 para detenidos LGBT, de acuerdo a la administración de la cárcel. El pasado agosto, la cárcel trasladó a detenidos transgénero a uno de sus módulos de 64 camas y a los detenidos gays y bisexuales a módulos separados. La cárcel en ese entonces también incrementó la cantidad que ICE paga a la ciudad por cada detenido diariamente de $82 a $105. ICE optó por pagar solamente por las camas ocupadas, lo que significa que la población general de detenidos podría ser trasladada a las unidades que albergan a detenidos LGBT. Si la enmienda al contrato hubiera sido aprobada el martes, ICE hubiera pagado por todas las 128 camas en el módulo para detenidos de transgénero, así como también por el módulo que alberga a los detenidos gay y bisexuales. El concejal David Benavides dijo el martes que entre citas pensó mucho sobre el tema antes de votación. Entre citas. De cualquier manera, para nosotros en la ciudad de Santa Ana, la gente va a ser detenida y albergada en otro lugar, dijo. Y sería entonces el caso que la ciudad de Santa Ana sería un lugar conocido por ver dignidad y respeto para las personas detenidas, preguntó. Cristina Fialo, abogada en Costa Mesa y cofundadora de la organización no lucrativa Iniciativas Comunitarias para Visitar Inmigrantes Recluidos, cuestionó si los detenidos transgénero y otros son tratados apropiadamente en otros lugares. Queremos que se ponga fin a las detenciones de inmigrantes en los Estados Unidos. Hay alternativas a la detención que son mucho más humanas, menos costosas y que no destruyen el tejido de nuestras comunidades. Y eso es todo por hoy aquí en Radio Santa Ana. Nos escuchamos pronto en Radio Caracol.